que es de un hombrecito. Y cuando pasa el tiempo, alguien se preguntó a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Caminaba por la calle mayor, del balcón de su madre a su casa escribí esos versos de tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos, qué hombre serio paseando por la... ¿De qué sirvió cuidarte tanto de la tos? No tomar más de lo que el médico indicó. Cuidar la forma por el que dirán y hacer el amor a la muerte de obispo. Y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a esa tía con cara de arpía. ¿Y dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu sombrerito gris? Hoy ocupas un lugar más. Acorde con falcoña en la de... ¿Y dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu sombrerito gris? Hoy ocupas un lugar más. Acorde con tu alcurnia atrás. El tema que vamos a hacer y que estamos hablando se llama Recordando lo que tengo que olvidar, y entre nosotros lo llamamos Desperté.